Y bueno, cuando son las casi 7:05 de la tarde, en la rosca de la tarde, este programa de noticias que no sale a la mañana, tenemos que contarle que si usted no tiene nada que hacer el fin de semana o quiere tener algún tipo de actividad, le tenemos una cita de la agenda cultural para el día 22 de julio en el Parque de la Ciudad, de 3 de la tarde a 8 de la noche, y el día 23 de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Se mudan todos a la montaña y van a vivir lo que es el longboarding, deportes de gravedad. ¿Qué es lo que se te viene a la cabeza cuando pensás en deportes de gravedad? Saltar, velocidad, bungee jumping, longboarding, sí, no cosas sé, por cosa, decirlo, colgarse de algún lugar, sentirse liviana, muy bien, es como cosa que uno no hace normalmente. No. Como tampoco nosotros tenemos mucha idea de lo que es un deporte de gravedad, pero sí lo tenemos a Manu en comunicación telefónica, que nos va a explicar más o menos qué es esto y qué es lo que se va a hacer el fin de semana. Hola, Manu, buenas tardes, te saluda Emanuel desde la Rosca de la Tarde. Hola, Emma, ¿cómo estás? ¿Todo bien, hermano? Muy bien, así que todo bien. Y contanos más o menos qué es lo que vamos a hacer el día 22 de julio en el Parque de la Ciudad y el día 22 y 23. Dale, hermano. Mira, nosotros estamos organizando con la Asociación de Lombor, la Asociación Johanna de Lombor, con la productora Uno Lugar, que es una productora de contenido. Estamos organizando para este fin de semana un festival de slackline. El slackline es un deporte extremo que se trata de una cinta que trabaja entre dos ejes, trabaja la tensión, ¿sí? Y que dentro del slackline hay un montón de disciplinas, como es el trick line, long line y el high line, que es de una cinta entre dos montañas, sería, ¿no? A ponerle 150 metros, 50 metros o 30 metros de altura. Bien, una caída, por lo menos un brazo roto es. No, porque vas con arnés, va bien protegido. Pero sí, es un deporte extremo. Y mañana, 23, vamos a estar dando en el Parque de la Ciudad a partir de las 3 de la tarde, clínica de slackline, que es un deporte, que es esto, sí, pero más abajo, desde un punto a otro, desde árboles, desde palmeras, desde espacios más chicos, más bajos y más cortos. Discúlpame, Manu, ¿y es hay que pagar algo, hay que abonar algún tipo de inscripción, algo por el estilo? No, esto va a ser gratis, sí, para todo el mundo que quiera ir. Se van a dar talleres de slackline a partir de las 3 de la tarde, sí, ya está todo armado. Bueno, ahí le vamos a ir enseñando cómo van a ir de distintas estaciones de aprendizaje. Y bueno, mañana lo vamos a estar esperando. Listo, mañana 22 de julio, el de 15 a 20, y el día 23 de 9 de la mañana a 4 de la tarde en el Parque de la Ciudad, ¿verdad? No, el domingo va a ser acá, ya vamos a mandar la locación en Facebook. Va a ser detrás de la nueva estación Chefinor, que está por la ruta, apenas entras a Sanagasta, por la rotonda. Bueno, va a estar marcado ahí el lugar por donde tienen que entrar, y es en la montaña, es en una quebrada, así que están invitados también a ver lo que es el deporte, y si quieren probar también, es medio complicado, pero si lo quieren probar. De una, ahí estamos. Bueno, Manu, buenísimo. Vamos a estar compartiendo el enlace que nos dieron de Facebook, así por acá por la radio, así cualquiera que se quiera acercar directamente lo hace. Y bueno, como vos decías, el mañana en el Parque de la Ciudad y el domingo directamente en la montaña. Así que un placer la comunicación, así que nos estamos viendo el fin de semana. Dale, hermano. Dale, viejo. Dale, muchas gracias.